son tan bonitos cuando están gozando el mambo. Que su carita, su cinturita, conmigo están acabando. Yo le pregunto hasta cuándo llegaremos a la meta. Ella es loca por el mambo y yo por la mamboleta. Ella es loca por el mambo y yo por la mamboleta. Ay, qué bonitas, ay, qué bonitas, dicen que todas están locas. Ay, qué bonitas, las mamboletas conmigo están acabando. Mamboleta, mamboleta, mamboleta, mamboleta. Ay, cara de chancleta.